Elvis, con cariño. Mi amor, no te olvidaré, que solo en ti pensando estaré. Tú sabes, mi amor, no te olvidaré, que solo en ti pensando estaré. Esto es el ritmo inconfundible de los Zumbis en Dixab Records. Decir que nunca jamás nadie logrará apartarme de ti. Solías decir que nunca jamás nadie logrará apartarme de ti. Dime, dime que tú me amas. Dime, dime que soy de ti. Dime, dime que tú me amas. Dime, dime que soy de ti. Dime, dime que tú me amas. Dime, dime que soy.